Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy, Moisés. Quien queda con ustedes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joy, Moisés. Bienvenidos a esta vez, una vez más, mejor dicho, Dios, estoy medio trabado. A esto que medio. Se llama Comic Manía. Gracias por estar con nosotros, Ilse. Hola, de gracias. Nuevo. De nuevo con nosotros, muchas sí. gracias. Esta vez sí tienes bien los teléfonos en cabina. Ahora sí, me ahora parece los perfecto. Tengo perfectos. ¿Qué te parece si los das al aire, por favor? Porque claro. vamos a tener mucha interacción el día de hoy a través de teléfonos. No solo, para mandar no solo para mandar saludos, sino el día de hoy tenemos una trivia, señores, porque hoy sí tenemos algo que regalar. ¿Qué vamos a regalar? Ahorita lo vamos a decir. Tenemos un invitado. Tenemos un invitado que nos va a decir exactamente qué se va a regalar el día de hoy. Pero primero, los teléfonos. Que son 55 53 96 20, 55 53 66 20 y 55 53 46 20. Y como ya saben, tenemos varias redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, Facebook, YouTube. Y YouTube. Y todo es Comic Manía MX para que nos encuentren muy fácil. Y algo más que tenga que decirles, sí. Recordarán que la semana pasada no tuvimos tiempo de cubrir todos los temas. No, toda se pasó el tiempo volando. La fase 4 no pudo ser cubierta al 100%. Ya hice el video para cubrir el resto de la fase 4. Curiosamente dura 43 minutos. Y me di cuenta de algo muy curioso, Ilse, algo que ¿qué? No me había dado cuenta. Tengo una tendencia a hablar demasiado. A dar no, demasiada información. ¿Cómo crees? Te lo juro. Quería ser breve y directo al grano con... No se te da. No, de hecho me acuerdo... bastante bien de toda la grabación de ayer. Ayer fue cuando grabé todo eso. Lo estaré subiendo hoy para que tengan dos programas frescos de Comic Manía el día de hoy. Perfecto. Y curiosamente me eché casi 10 minutos hablando de Shang-Chi, el amo del Kung Fu. ¿Y a quién le importa ese personaje? Solo a mí. Porque eres un nerd. Soy un total... Tienes toda la razón. Soy un nerd sin lentes, básicamente. Entonces, adoro al personaje Shang-Chi y me eché como 10 minutos hablando de ese personaje. Y como eso, me aventé igual 10 minutos hablando de todos los... De todo. De todo lo que viene. Entonces, es un programa bastante largo. Pero bueno, ya cubrí todas mis opiniones acerca de todo lo que es la fase 4 de Marvel. Lo que no he hecho, obviamente, es hablar de Green Lantern. Les prometo que entre hoy y mañana grabo ese programa y lo subo para que tengan 3... programas de Comic Manía. El día de hoy tenemos otro tema que de seguro te va a gustar. A ver, ¿cuál es? Son las superheroínas en el cine. Bien. Porque yo creo que estamos viviendo en serio en un momento dorado para ser fan de cómics. Sí. Pero siento que las mujeres no estaban siendo tan bien representadas. No, si hablamos inclusive de hace 5 años... Uh-huh. Nadie. Pero últimamente ya han sido representadas y la mayoría ha sido muy bien representada. De hecho, también lo estamos viendo en todo lo que es la fase 4 de Marvel. Claro. Que hicieron, que le van a dar la oportunidad no solo a Black Widow, sino también a Jane Foster de ser la nueva Thor. Sí. Y en el caso de Eternals, cambiaron a muchos de los sexos de los personajes de los cómics. Para que haya más mujeres. Entonces, hay un poquito más de diversidad. Ya veremos si está bien, ya veremos si está mal. Yo... estaba muy contento con todo hasta que vi que Salma Hayek iba a ser la líder de los Eternals. Y dije, ay, Dios mío, qué mala actriz es. Pero vamos a verla. Y después decidimos. Y hablando de mujeres en posiciones de poder, ¿qué te parece si empezamos con las noticias del día de hoy? Claro que sí. La primera imagen, por favor. La primera imagen es que ya salió el segundo tráiler de Terminator Dark Fate. Efectivamente. Y hablando de mujeres de poder, pues Sarah Connor regresa. Y a mí lo que me encanta, Linda Hamilton, una excelente actriz... Me encantó su trabajo en Terminator 1, que es un clásico de los 80s, pero debo admitir que una de mis películas favoritas de acción es Terminator 2. Ok. Todo está perfecto, excepto John Connor, no se me hace un excelente actor, pero ella está particularmente fantástica. Cambió su cuerpo, modificó su cuerpo para que ella sea una arma tan peligrosa como el mismísimo Terminator Arnold Schwarzenegger. Aquí regresa Schwarzenegger, regresa Linda Hamilton. Se ve muy interesante la película. Mucha gente no ni la quiere ver porque 3 mujeres son las protagonistas de la película. Pero ¿cuál y aparte, es el problema? Yo creo también es como el recuerdo de las películas viejas, de como quedarse con eso. Sí, bueno, sí. La sí, nostalgia. Sí. Yo siento que el fan como que cambia muy lentamente su opinión. Sí. Y lo que no se acuerdan los fans es que en ninguna de las películas pasadas de Terminator fue Arnold Schwarzenegger el protagonista. Claro. Siempre era el secundario a Linda Hamilton. Primero fue el antagónico, después fue el secundario. Entonces, qué padre ahorita que retomaron eso, porque desafortunadamente la franquicia de Terminator había perdido todo el camino. Y la última que hicieron antes de esta, que es Terminator Genesis, es una basura. Una basura. A ver, nuestra siguiente noticia. La siguiente noticia es que Mortal Kombat va a ser clasificación C. Efectivamente, yo nunca fui gran fan de este videojuego. A mí me gustan más los videojuegos que donde involucra una aventura. Claro. ¿No? Y tanto Street Fighter como Mortal Kombat era básicamente nomás dos individuos peleándose hasta matarse. Hasta matarse. Y en el caso de Street Fighter, los golpes eran mucho más tranquilos. No, en Mortal Kombat sí son era sangrientos. Sí. Énfasis en la palabra sangriento. Sí. Y el problema que tuvieron las películas, al menos por lo que yo entiendo de los verdaderos fans de esta franquicia, de esta serie de videojuegos, es que no podían ser tan violentos o no los hacían tan violentos como el videojuego. Es que si ves el videojuego, los gráficos son increíbles. Literalmente ves cómo le están sacando las tripas, cómo le quiebran la espalda, todo. Pues hay supuestamente un movimiento, un fatality, donde le sacan la espina dorsal a alguien al estilo depredador, ¿no? Y bueno, mucha gente se quejaba de que no podían ver eso en las películas, pero afortunadamente salió la de Deadpool 1, que fue una de las primeras películas clasificación R de esta nueva era de películas de superhéroes. Pegó tanto que decidieron que Logan, la última película de Wolverine, igual también sea clasificación R. Funcionó tan bien que le están dando más la oportunidad a más películas de ser clasificación R y se lo van a dar a Mortal Kombat. Y si había una película y una serie que lo merecía, sin duda era Mortal Kombat. Los fans fueron escuchados. Efectivamente. Y hablando de los fans siendo escuchados, ¿cuál es nuestra siguiente noticia? Que ya casi se estrena The Witcher en Netflix. Efectivamente. No tengo absolutamente ni la menor idea de qué se trata esto. Sé que es una serie de libros. Muy similar a lo que hacen en Juego de Tronos o Game of Thrones, que me imagino que tú también estás entusiasmada porque yo te dice, ya te volví adicta a Game of Thrones. Y resulta que lo hicieron videojuego y el videojuego también es muy, muy popular. En realidad no tengo ni la menor idea, nunca lo he jugado, voy a ver si me doy la oportunidad de jugarlo. Pero vi el trailer y debo de decir, me encanta Henry Cavill. Creo que es un excelente actor. Qué desafortunado que ya lo perdimos como Superman. Era un excelente Superman. Me encantó su trabajo en la última película de Misión Imposible. Creo que fue un bastante, bastante buen villano. Lo vi aquí disfrazado, o mejor dicho, caracterizado del personaje de Geralt, si estoy en lo correcto. Y me gustó bastante. Y bueno, ya que tenemos el hueco de Juego de Tronos, ya que hemos perdido esa serie. A ver si lo llena. En lo que llega la precuela, creo que tenemos esta película. Digo, esta serie. Vamos a ver cómo se pone. Podríamos ver. La siguiente noticia. La siguiente noticia. El próximo año sale la película Kingsman. Efectivamente, como tú sabrás, hay una serie de cómics que se llama Secret Service. La adaptación a cine se llama Kingsman. Sí, ya salió la primera, que fue excelente, una brillante película. La segunda estuvo 2-3, pero fue bastante divertida. Y lo que van a hacer con esta, que se llama The Kingsman, es una precuela donde vemos los orígenes y de dónde viene toda esta organización secreta que se dedica a proteger el mundo. Como que ahorita son muy de moda las precuelas, ¿no? Pues yo siento que llega un momento en donde ya no puedes avanzar más. Porque, digamos, la primera película estaba hecha y se nota que estaba pensada para ser autoconclusiva. Ok. Por eso es que la segunda película no es tan buena. Como que no sabían por dónde ir. Entonces, ¿dónde sacar más? Ajá, entonces a veces, si te vas al pasado, puedes llenar esos huecos. Eso sí. Hay que darle las gracias a George Lucas, que fue, digamos, no el inventor de las precuelas, pero sus precuelas son las, fueron las más sonadas. Y hablando de la serie de Star Wars, mínimo en las precuelas creo que tenían más de dónde sacar, porque ya, ya teníamos un medio o una trilogía de medio muy bien hecha. Y si tú has notado, las siguientes películas en realidad no han tenido ese nivel de éxito. No, debo decir que yo soy fan de Star Wars. Ah, qué bien, qué bien. Y pues sí, las nuevas películas sí. Como que algo les falta, ¿verdad? Algo les falta y meten cosas que dices, no. Sí, te digo, en el caso de la primera, The Force Awakens, me divirtió, pero la sentí vacía. Fue una experiencia total y completamente vacía. Sí. Y la siguiente película que salió nomás fue mala. Ay, no. Fue bastante. Créeme que lo que a mí más me chocó de esa película es que hicieron al personaje de Carrie Fisher volar, como si siempre hubiera tenido poderes de Jedi. Así como, ¿en qué momento los manifestó? Sí, fue así como de, no, qué horror. No. Pero bueno, lo que sí les puedo recomendar es lean el cómic de Secret Service. La siguiente imagen, por favor. La siguiente imagen, por favor. Ay, muchas gracias. Nomás les recomiendo que lean el cómic de este de Secret Service. Bien. Es bastante, bastante, bastante divertido. Lo escribe Mark Millar. Ajá. Y lo dibuja Dave Gibbons, el legendario escritor. Uh-huh. Perdón, dibujante Dave Gibbons, que obviamente él dibuja Watchmen. Y bueno. Muy bien. Antes de continuar con este programa llamado Comic Manía, me gustaría presentar a nuestro invitado. Señor, por favor, acérquese a la señorita Ilse para que pueda salir en cámara. Ahí tenemos el micrófono, por favor, si lo puede acercar. A ver, creo que ¿nos puedes echar la mano? Sí, sí, no pasa nada. Tenemos que abrir la cámara. Ok, vamos a abrir la cámara. Perfecto, ya estamos listos. Ahora ya está saliendo en cámara. Señor, por favor, salude al público de Comic Manía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Su nombre es? Mi nombre es Víctor Durán, gerente general de Comics Buenavista. Efectivamente, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, Carlos, muchas gracias por la invitación. No, sí, es un verdadero placer. Y déjeme decirle, me encanta su restaurante. Para todas las personas que han tenido la experiencia de ir a este restaurante, en serio, nada le da más sabor a la vida y a la comida que está rodeado de estatuas de tamaño real de los superhéroes. Tienen siempre a un Hulk. Claro. Sin duda tienen a un Batman de vez en cuando por ahí flotando. También tienen un Superman. Y déjenme decirles, no saben cómo me encanta ir a su restaurante. Se los dice un nerd de todo eso. Hueso colorado. Pero bueno, el día de hoy nos visitas. ¿Qué nos quieres contar el día? Pues platicarles un poquito de nuestro restaurante. Por favor. Comics Buenavista. La marca Comics como tal es Comics Restaurant Bar and Store. Uh-huh. Nace en un verano del 2010 en Hermosillo, Sonora. Okay. Orgullosamente una empresa sonorense. Uh-huh. Y está relacionado servir buenos platillos, buenos menús. Y lo he comprobado. Y sobre todo, Carlos, entender que el tema o el restaurante temático es en México, creo que somos la única marca a nivel nacional. Sí, sí. Uh-huh. Con la más exclusiva galería de y déjame decirte una cosa. Nomás déjame de superhéroes. Aunque no lo creas, esto tiene bases en el universo DC. Hay un cómic llamado Kingdom Come que toma lugar en el futuro. Hay un restaurante temático de puros superhéroes. Y me acuerdo cuando yo estaba leyendo ese cómic, que salió como en el 2006, 2007. No, porque hasta un poquito antes, en el como 1998. Yo dije, ¿sabes qué? ¿Cómo me gustaría que esto existiera en el mundo real? ¡Gracias por hacer mi sueño realidad! Claro, ¿no? Te lo agradezco. Al contrario, Carlos, y cuando gusten están invitados todos a, uh-huh, a conocernos. Somos una empresa totalmente mexicana. Uh-huh. En área metropolitana contamos con diferentes sucursales. En Ciudad Neza, uh-huh, en Ventura, Tlanepantla, Vallejo, Rosario. Y déjame decirte y la mejor Buenavista. Oh, sin duda. Claro. ¿Y el día de hoy tienes algo que regalarnos? Sí, para las dos primeras personas que llamen al... Uh-huh. ¿A los teléfonos? A los teléfonos que son 55-53-96-20, 55-53-66-20 y 55-53-46-20. Efectivamente, yo tengo una trivia, la tengo lista y preparada. La vamos a decir porque ya nos tenemos que lanzar al comercial. Claro. Entonces, ahí les van. Tienen que contestar una de estas preguntas que les voy a decir. Y las preguntas son, antes de que Carol Danvers fuera la Capitana Marvel, ¿qué otra mujer portó este título? Todos sabemos que el nombre de la mamá de Batman es Marta, pero ¿cuál es su apellido? Uh-huh. ¿Y cuál es la isla de las Amazonas? ¿Cómo se llama la isla donde vive la Mujer Maravilla y el resto de las Amazonas? Contesten una de estas preguntas y se puede ganar 10% en el restaurante Comics. Nos tenemos que ir a un corte comercial. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con más de esto que se llama Comic Manía. Tras la muerte de Flash en Crisis en Tierras Infinitas, DC planeaba presentar a una chica Flash. Temiendo poca aceptación del personaje, se cancela este plan y no es hasta 1997 que ese personaje hace su debut en Tangent Comics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ya estamos aquí de regreso. Gracias por estar escuchando esto que se llama Comic Manía. No tienen idea cómo estamos ahorita haciendo 20,000 y un cosas, pero bueno... Para empezar, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Nos podrías volver a decir la oferta que nos estás viniendo a dar? Sí, a las primeras dos personas que llamen a la cabina obtendrán un 10%. ¿Te puedes acercar más al micrófono, por favor? Claro que sí. Mucho mejor. ¿Ahora sí? Obtendrán un 10% a las dos primeras personas que llamen a la cabina. Perfecto. ¿Y el número de cabina es? 55-53-96-20, 55-53-66-20 y 55-53-46-20. Perfecto. Iván, tengo... unas preguntas triviescas. Las primeras dos personas que contesten una de estas preguntas triviescas podrán ganarse el 10% en este hermoso restaurante llamado Comics. Les repito las preguntas porque las tuve que decir muy rápido la vez pasada. Y hay algunas personas que están llamando, pero hasta donde yo sé, todas las preguntas las han respondido erróneamente. Uy. Ahí les va. Y les voy a dar esta vez pistas para que estén un poquito más relajados. Ha sido más fácil. Ha sido más fácil. Antes de que Carol Danvers fuera la Capitana Marvel, hubo dos mujeres que portaron este título. Solo tienen que mencionar a una de ellas. Curiosamente, una de ellas aparece en la película de Capitana Marvel. Entonces, nomás para que veas, es bastante fácil responder esa pregunta. Y como todos sabemos, gracias a la película de Batman contra Superman, el nombre de la mamá de Batman es Martha. ¿Pero cuál es su apellido de soltera? Porque alguien habló para decirme que el apellido de Martha era Wayne. Claro, pero su apellido de casada. Me refería a su apellido de soltera. ¿Y cómo se llama la isla donde viven todas las amazonas? Incluyendo la princesa Diana, Diana, mejor conocida como Wonder Woman o la Mujer Maravilla. Y así de simple, así de fácil. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias. No. Un placer. Ahí nos estaremos viendo en cómics próximamente. Claro que sí, los esperamos. Muchísimas lugar gracias. Temático en lugar familiar. Riquísimo. Totalmente. Y te digo, claro, cheque ese cómic, Kingdom Come. Y muy bien. El lugar temático ahí se llama Planet Krypton o el planeta Krypton. Y te juro, cuando yo vi ese restaurante, digo, ¿por qué no existe algo así en este mundo? Gracias. Sueño hecho realidad. Gracias, pero muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Un placer tenerte con nosotros. Espero que verte pronto aquí en Comic Manía. Muy bien, Carlos. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos. Gracias. Gracias. ¿Ya tenemos listas las imágenes? Nos vamos a nuestra primera imagen porque ya vamos a hablar ya del tema. Antes, sí, los saludos. Ah, claro que sí. Por favor. Tenemos saludos de Adrián McCartney. Ajá. Dice, saludos, ya listos para escuchar el programa. Ajá. Juan Chávez dice, saludos Joy Moisés, ¿ya viste The Boys, la serie de superhéroes de Amazon Prime? Efectivamente, ya vi los 8 capítulos, debo decir que me gustó mucho más la serie que el cómic, sentí que el cómic fue un poquito agresivo visualmente, agresivo a nivel intensidad emocional para mí, es demasiado grotesco, es demasiado perverso. Okay. La serie es una excelente adaptación. Quita todo lo que no se, todo lo innecesario, se queda con lo necesario. Es igual de perversa, es igual de grotesca, pero a un cierto nivel mucho más tolerable. Me gustó bastante y los diseños de los trajes fueron geniales. Muy bien. Uh-huh. Mount Liberty León. ¿Sí? Dice de el maravilloso Mark Millar. Ah, perfecto. Estoy muy, muy, muy contento. Ah, sí, ya tenemos aquí a nuestra invitada lista para sentarse. Creo que ya tenemos que cambiar otra vez y abrir un poquito la cámara para que aparezcas. Pero nomás me gustaría decir, el último saludo que tenemos que dar es directo a Guatemala. Guatemala. Y es para Huicho Varillas, que nos está escuchando desde Guatemala. Dice que le encanta el programa. Muchas gracias. Súper, muchas Huicho. Gracias. Y también tenemos de Polo Crown. Uh-huh. Saludos, Joy. Invitados, ya aquí listos para escucharlos. Y saludos a Joyis Cromel, que se mejore pronto. Claro que sí. Y también, obviamente, como siempre, un fuerte abrazo y un gran beso a mi novia, Vane Painberg. Claro. Muchas gracias, amor, por siempre hacer todos los datos comicuriosos. ¿Tenemos algún problemita ahorita con los datos comicuriosos? Solo va a salir el audio, no va a salir el video, pero bueno, todo se arreglará. Y me es un placer invitar a, ¿cómo se llama? A saludar a nuestra invitada del día de hoy. Su nombre es Liz Sakura. Liz Huerta, Liz Sakura, como todos me conocen en el mundo friki. Exacto. Y podrán ver que estoy muy emocionada. Que va a salir. Sí, claro. Te tienes que acercar más al micrófono, mi querida Liz. Ah, perdón, ahora sí. Ahí está, mucho mejor. Sí, aquí ya traje todo, se ve que estaba muy emocionada sobre el tema. Viene preparada. Obi. Sí. Ya ven, no, yo cuando supe la noticia, ajá, yo no lo podía creer, es como si Disney hubiera dicho, a ver Liz, ¿qué quieres? Así que nunca va a salir, pues una película de Black Widow y pues quizás la chica Thor. Y cuando me dijeron, ¿qué? O sea, en verdad, ¿va a salir? Que sí, que mucha gente no sabe, porque mucha gente se está quejando. Uh-huh. Tú recordarás que cuando se anunció que iba a haber una mujer Thor, que por un tiempo no se sabía quién iba a ser este personaje. Nomás sabían que una mujer iba a tomar, a poder, iba a ser merecedora de portar el martillo de Thor y se transformaría en Thor. Ojo, no en Tora. No en Tora. No en Tordis. No en la mujer Thor. No. Iba a ser, simple y sencillamente, Thor. The Mighty Thor. El poderoso Thor. Mucha gente se quejó. Yo fui uno de ellos, debo admitirlo. Yo al principio sí. Ya cuando fue avanzando la historia, digo, oye, esto está interesante. Ay, mira quién se supone que era el personaje. Entonces, como que poco a poco vimos, oye, esto en verdad fue una buena historia. Entonces... Exacto. Fue ese tipo de cosas que en concepto suena tonto, pero en ejecución funciona. Sí, bastante. Y creo que eso es lo importante, que fuera como natural y justifique. Oye, esto es una buena historia, hay que ponerla. Aunque al principio, ay, no sé. Oye, en verdad sí, sí, me gustó mucho cómo pusieron tanto a Odinson, porque ya no es todo, sino Odinson, y por qué ya no era merecedor del mazo y etcétera, y cómo fue saliendo toda esta historia. Me están diciendo aquí que podemos, si puedes decir otra vez los números de teléfono, pero más lentos, aparentemente hay gente que tiene problemas para anotarlos. Claro que sí, no pasa nada. 55 53 96 20, 55 53 66 20 y 55 53 46 20. Y también saben lo que pueden hacer, pueden entrar a la página de Radio 620, Cadena Raza, y estoy seguro que ahí pueden encontrar todos los números anotados para que sea mucho, mucho, mucho más fácil. ¿Va? Liz, entonces estabas diciendo acerca de este cómic donde Jane Foster se transforma en Thor. Exacto. Bueno, alguna gente se quejó, y curiosamente, después del anuncio en San Diego, cuando mencionan que Jane Foster va a portar el martillo de Thor ya ahora en pantalla grande, igual gente quejándose. Ay, tú como mujer, ¿qué te hace sentir les eso? Falta leer cómics. No, para la gente que no conoce la historia, en verdad se las recomiendo. Yo no soy tanto de leer cómics como Joey, pero cuando me dicen una recomendación o hay un personaje muy interesante, oye, pues sí le voy a dar un espacio. Y en verdad es una historia que vale la pena. De hecho, todavía sigue Jane Foster, pero como Valkyria, que también es una historia que ahorita es actual. O sea, está ahorita en continuación ese cómic y también es muy buena. Entonces, denle un chance, porfis. Y curiosamente, un hombre escribe todo esto. Exacto. Jason Aaron escribe esto. Lo está haciendo muy bien. Sí, o sea, pues muy bien, ya vamos a empezar con el tema del día de hoy. Pero antes de empezar, ¿dónde te puede encontrar la gente en las redes sociales? Ah, búsquenme en Facebook tal cual como Liz, L-I-Z, Sakura. O como Liz Illustrations, igual soy ilustradora y por eso estoy como muy friki, muy metida en tanto cómics como en manga y bueno, ya ven, cosplay. Perfecto, bueno, la primera imagen, por favor, del tema del día de hoy. Como podrán ver, aquí tenías una imagen muy bonita de todas las heroínas de Marvel. ¿Cuándo pensaban ustedes dos, señoritas, estar tan bien representadas en la pantalla grande? En todas las películas de superhéroes ya no solo son las novias, ya no solo son las parejas, ya no son la niña que pide ayuda, como era el caso de Luisa Lane. La damisela en peligro. Exacto, o la que estaba detrás de la pantalla ayudando, etcétera, o la que... Bueno, X, sino que ya es un protagónico, o más bien igual puede ser como su asistente o algo, pero por lo menos también está ahí peleándose y también afrontando un peligro. Exactamente. Ya se le está dando su lugar. Y curiosamente, se intentó hacer esto varias veces previo, pero desafortunadamente todas estas películas tuvieron cero éxito. Una de las primeras, podemos ver esta siguiente imagen, es, vamos a ver, es que... Ahorita está tardando mucho. Ajá, es que no sé por dónde van a ir porque hubo algunos problemas. Mandé imágenes ayer, mandé imágenes hoy, entonces no sé. No, pero mira igual dime. Yo me puse a investigar luego. Claro, claro. Yo ahorita la única que recuerdo que me puso mi papá en una beta. ¿What? ¿Qué es eso? Era Supergirl. ¿Le puedes explicar a los millennials qué es? Miren, era una caja que dentro... ponías en otra caja y veías cassette. Películas. Ajá, era un cassette, pero era chico. Era así. Sí, era enorme. Era como un audio cassette, no más que era de video, claro. Bueno, había pegado Superman en el 79 y dijeron, ¿por qué no hacer a Superchica? Ah, bueno, aquí ya tenemos las imágenes. Ya tenemos aquí la primera imagen, que obviamente es basada en un cómic. Es Sheena, la reina de la jungla, que es básicamente una versión femenina de Tarzán. Y tuvo su película también. Que yo no sabía, por eso me puse a buscar. De hecho, esta película fue primero Supergirl y luego fue en unos meses esta película. Esta película yo jamás en la vida sabía. Chica muy bonita, Tania Roberts. Increíble. Yo dije, es órale. Hermosa. La película es ridículamente mala, créeme. Digo, soy hombre, es una mujer vestida que en un bikini. Tenía que verla. La película es malísima. Sí. Hay películas de Tarzán de bajo presupuesto que son mejores que esta película. No, en serio. Imagínate. Pero curiosamente, es lo que es. Y tuvo cero éxito y por eso la gente tiene mucho problema dándole oportunidad a diferentes películas de superhéroes. Hablaremos más de estas películas y de otras cosas mucho mejores. Pero antes de eso, tenemos que irnos a un corte comercial. Recuerden, pueden contestar las preguntas que ya les hemos dado. ¿Quién antes de Carol Danvers fue Capitana Marvel? ¿Cuál es el apellido de soltera de la mamá de Batman, Marta? Y, simple y sencillamente... ¿El nombre de la isla? El nombre de la isla donde vive las Amazonas. Y lo hacen al teléfono. Y no se olviden, tenemos todas nuestras redes sociales. Todo es Comic Manía MX. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Dato cómico curioso. El creador de Wonder Woman, William Moulton Marston, contribuye a la creación del detector de mentiras. Y es por eso que el lazo de esta heroína obliga a las personas a decir la verdad. Dato cómico curioso. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Yo soy Moisés. Aquí estamos distraídos hablando del dato cómico curioso. Sí, no, maravilla y acá, bro. Pero bueno, como estás viendo, mi querida Liz, el tiempo aquí en Comic Manía desaparece. Sí, pero es que así pasa. O sea, estás con un tema ahí bien sabroso y se te va el tiempo. Pues vamos a tratar de ir rapidísimo a través de todos estos temas. Claro. Entonces nos podemos poner a la siguiente imagen. Tú estabas mencionando Super Chica, Supergirl. Esa fue una de las primeras veces que viste una película de superhéroes. Sí, este... ¿Es muy mala la película? Yo tenía 5 años cuando la vi, como 4 más o menos. Para mí fue increíble porque wow. Pero ahorita la veo y pues obvio no. La siguiente imagen, por favor. Muy mala. Creo que lo mejor de esa película, debo decir, fue la actriz. Ah, claro. Creo que ella hizo un excelente papel. Se veía preciosa, se veía excelente, se veía igualito al cómic. Desafortunadamente la historia es era muy mala. Para los que están viendo Super Chica o Supergirl ahorita en Warner, la mamá de Super Chica de hecho es ella. Exacto. Ajá. Es. Y cuando lo vio, ¡oh, por Dios, mi infancia! Es muy buena actriz, debo admitir. Sí. El otro, igual tuvo cero éxito esta película, desafortunadamente. La siguiente película del que vamos a hablar, que también tuvo cero éxito, es un personaje muy, muy, muy popular. Sí, yo ni sabía que... En los años 70, sí. No sabía de esta película, tuve que investigarlo. Red Sonja. Exacto, no me refiero a Conan. Ella es un personaje que es básicamente la versión femenina de Conan. Que eso notaremos mucho en varias en varias superheroínas. Claro. Que son la versión femenina de un héroe establecido. Ya tuvimos a Sheena, que era una versión de Tarzán. El caso de Supergirl, una versión de Superman. Y obviamente Sheena, perdón, Red Sonja, una mujer guerrera. Una como Conan. Muy parecida a Conan, que originalmente tuvo un traje bastante normalito. Su segundo traje, ya cuando estrena su propio cómic, podemos ver la siguiente imagen. Es la cosa más sexy que jamás he visto en toda mi vida. Y tan bonito como es dibujado, no tienes idea qué tan hermoso se ve cuando una mujer lo porta en la Comic-Con de San Diego. Yo sé, pero... Hay algunas niñas que les queda muy, muy bonito ese traje. Y lo que más me gusta es que muchas personas tal vez piensen que este traje están tomando ventaja de la mujer. Pero lo padre es que es una mujer guerrera, que se defiende sola. Le empodera. Eso es exacto. Se transforma de un bikini que puede ser algo para, no sé, como cambiar a la mujer a un objeto sexual. Pero es una mujer guerrera. Exacto. Entonces, como que a pesar, es como que son opuestos, ¿no? Es una mujer muy poderosa, muy fuerte, muy decidida, invencible, por cierto. Y a pesar de que está vestida con muy poca ropa, sigue siendo como su manera de pelearse contra los hombres. Claro. Como que los distrae de esa manera para vencerlos más rápido. Eso es un poco de distracción. Exacto. Pero desafortunadamente la película tuvo cero éxito. Yo ni sabía que existía. O sea, cero. Pero lástima, porque sí se ve que la actriz, bueno, hizo lo posible. Es, si me olvido su nombre, es Bridget Nielsen, la ex esposa de Sylvester Stallone. Con razón se me hacía familiar. No mala actriz, preciosa, alta, daba el tipo de mujer guerrera. Desafortunadamente la película es muy, muy mala. Obviamente la vi, pero sí, es patéticamente mala. ¿Nos podemos imaginar por qué la viste? Obviamente, Bridget Nielsen es hermosa. Y curiosamente esta película, basada en un cómic australiano llamado Tank Girl, es un cómic de culto. La película se ha vuelto de culto, pero igual cuando se estrenó, cero éxito. Cero éxito y pues Tanger, ahorita pues, los que estamos más metidos en cómic lo ubicamos, pero tú le dices a alguien que por lo menos sabe de lo básico DC Marvel, nada de cómics, no saben nada. Y Tanger es así como que medio underground. Y sacaron su película, pero igual, o sea, terrible, o casi desconocida. Desconocida. Curiosamente me divierte mucho esta película. Es estupidísima, pero me divierte mucho. Y hay una brillante actriz que sale, que ahorita ya se volvió muy famosa, Naomi. Ah, es una... Es una rubia. No. Naomi, se me olvida cómo se llama. Es excelente actriz. Salió en la película de Mulholland Falls. No, ahí sí te la debo. Es su apellido, pero es brillante actriz. Sale aquí por primera vez como un personaje secundario. La próxima película, esa sí es malísima. Basada en un cómic malísimo. El cómic muy malo, por cierto. Cómic Barbed Wire. Este era un experimento donde en vez de crear primero a los héroes, creaban primero al mundo. Uh-huh. Y creaban a los héroes que iban a habitar este mundo. Ok. Uh-huh. Por eso esta línea de cómics se llama Comics Greatest World, porque primero crearon el mundo. Uh-huh. Entonces en la parte oscura y fea del mundo crean este personaje que es una mujer mercenario, que podría ser como una versión femenina de Punisher. Oh, okay. Exactamente. Y de hecho pensé por momentos, esto parece stripperella, pero no. Porque pero es la misma actriz. Es que, ¿sabes qué? Fue lo curioso. Al poner a la siguiente imagen, por favor, a Pamela Anderson como uh-huh. el personaje principal, uh-huh. en automático te vas a un objeto sexual. Claro. Sí, o sea, de hecho esta es la mejor imagen que encontré. Disfrútenla. Y digo, sí, es muy bonita, pero su habilidad actoral es minúscula. Sí, es que, ella es más mostrar cuerpo. Claro, que o otra sea, cosa. Tristemente, uh-huh. la película, yo ya la vi obviamente uh-huh. por varias razones. Por dos razones. Muy grande. Es curiosamente una adaptación de una película brillante llamada Casablanca. Uh-huh. Okay. Y está bien hecha la adaptación. Desafortunadamente, con una actriz principal así, todo cae. Porque el elenco a su alrededor es muy bueno. Qué el triste. Pero es que se centran en dos cosas nada más. Exacto. Y hablando de dos cosas, la siguiente imagen, por otras favor. Otras dos cosas. Tenemos a Vampirella, o igual una revista, una uh-huh. historia que aparecía dentro de una revista, blanco uh-huh. y negro, muy popular en los años 70s y 80s. El diseño está precioso. Sí, claro. Se desapareció por muchos años, regresa en los años 90s y el personaje ha tenido un resurgimiento increíble ahorita. El cómic no se ha dejado de publicar, las historias son muy variantes, uh-huh. pero claro, una de las mejores cosas es ver a, ¿cómo se llama esta mujer tan hermosa? Aliana Vamp. Ajá. Una cosplayer que ha venido varias veces a México. Cuando utiliza el traje, se ve increíble. Increíble. Es que sí, o sea, yo otra vez tampoco conocía que habían hecho esta película. Desgraciadamente, igual, esta es la mejor imagen que van a ver. Porque el traje es terrible. Es terrible el traje. Muy buena actriz, Talisa sí. Soto. Desafortunadamente uh-huh. fue una chica Bond. Desafortunadamente uh-huh. no ha tenido tanto éxito. Y la película es desafortunada, fue hecha con muy, muy bajo presupuesto, la historia es ridícula y fue hecho para televisión, no, ni salió en cine. Ay, qué triste. Sí. Hablando de cosas tristes, otro personaje muy popular de los años 90, Witchblade. Uy, que, sí. Como podrán ver, este sí es un traje mucho más difícil que las chicas lo interpreten, porque no solo está... Sí, como muy destapadillo. Muy destapadillo. Bastante. Pero también la armadura mágica que aparece, que es el Witchblade, uh-huh. es muy difícil de recrear en la vida real. Se ha hecho, pero sí, es difícil. Sí, lo he visto. Obviamente, quizás en Comic-Con, sí, allá, pero, o sea, de nuevo, es como de la época donde todavía estaba Spawn y súper violento todo y todo así con muchos picos y bla, bla, bla. Entonces, hacer este tipo de diseños y seguir ese estilo es medio complicado, pero no imposible. Tan es así que hubo una película y dos series. Bueno, de hecho, fue una película o, digamos, un episodio largo de como una hora y cacho. Y después ya fue una serie de una hora bastante mala. Y nomás para que veas, no pudieron recrear nada ni parecido al traje. Y nomás literalmente es un guantelete. Ay, ¿en serio? De hecho, igual, esta es la mejor imagen que encontré. Nada más había un póster y nada más no se veía nada. Nada más W y ya. Es solo un guantelete. Y literalmente nomás sale una espada del guantelete y ya. Es todo. Decepción. Es una decepción total. Y fue un cómic muy popular en los años 90. La siguiente imagen, por favor. Este ya estamos entrando a algo un poquito uh-huh. más conocido. Y escabroso. Catwoman ya hizo varias apariciones en películas de Batman. Ajá, que sí. Primero fue enemiga de Batman, luego fue como antihéroe, entonces medio a veces le ayuda y bueno, ahí. Sí, uh-huh. han tenido una relación muy complicada. Uh-huh. Si ellos si tuvieran una página de Facebook, su relación sería complicada. Casados y complicados, luego no casados y bueno, ya luego quién sabe. Es súper complicada la historia de estos chicos. tuvo su película homónima. Ya ni la vi. Yo esa te juro. Yo dije, veía el trailer, esto no va, no va a estar bueno. Lo mejor de esta película, tengo que decir, es una cosa. Halle Berry. Qué mujer tan hermosa. Y la, claro. Y la actriz de la villana, que fue... Sharon Stone. Y ya. Pero sí, es una muy mala película a nivel historia, a nivel efectos especiales. Sí. Pero cada vez que Halle Berry está en pantalla, es hipnótica esa mujer. Uh-huh. Es hipnótica. El traje está horrible, pero ella está terrible. Curiosamente, mi novia quiere hacerse ese traje. Y yo la apoyo. Dile que hay muchos más bonitos. Hay mejores. Hay mejores. Que haga la de Tim Burton. Le gusta mostrar abdomen y yo no la voy a decir Que no. Ya, eso es otra cosa. Bueno, pero esos ya son otros intereses. Yo no la voy a detener. Lo que tenemos que hacer antes de irnos es, obviamente, estamos hablando de todas esas películas, todas fueron un desastre, terrible. Ahorita vamos a hablar de otras películas que tuvieron más éxito, pero antes de eso, por favor, los teléfonos en cabina, por favor. Claro, 55-53-96-20, 55-53-66-20 y 55-53-46-20. Efectivamente, ya saben, tienen que responder las siguientes preguntas. ¿Quién antes de Carol Danvers portó el nombre de Capitana Marvel? Uh-huh. ¿El nombre de soltera de la mamá de Batman? Que es Marta. ¿Cuál es su apellido? Y, finalmente, ¿cómo se llama la isla de las Amazonas? Y todavía tenemos espacio para que ganen. Recuerden, las primeras dos personas que hablen se van a ganar el 10%. Vamos a anunciar a los ganadores al final. Y, por favor, no contesten en Facebook, contesten por teléfono. Exacto. Sí, eso es nada más por teléfono. Es válido solo por teléfono. Efectivamente. Y ahorita regresando, damos los saludos. Saludos. Continuamos con el tema. Muchas gracias, Liz, por estar con nosotros. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. De los cómics. Con mi curioso. Los personajes de Batimujer y Batichica fueron creados como pareja para el dúo dinámico en respuesta a las alegaciones por el doctor Frederick Wertham en su libro Seducción de los Inocentes de que estos tenían una relación homosexual. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y sí, tristemente, Liz, el tiempo se ha acabado. Oh, no. ya estamos a nada de terminar este programa. Gracias por estar con nosotros. Antes de que te vayas, obviamente vamos a seguir hablando un poquito más acerca de este mundo de tan hermoso de los superhéroes. Por favor, una vez más, tus redes sociales. Búsquenme como Liz Sakura, si quieren buscar los cosplays, o también como Liz Illustrations en Facebook o en Instagram como Liz y Huerta. Efectivamente. Y Ilse... Este fin de semana, ¿qué es? La próxima semana tienes en función, ¿verdad? Sí, la próxima semana no voy a poder estar aquí. Tengo función. Es por parte del diplomado de actuación del Centro Artístico Ignacio López Tarso. Wow. Es a las 7 de la noche, por si quieren ir. Es en Avenida San Fernando. Es la sede de San Fernando. Si quieren, se pueden meter a las redes para que busquen la dirección o si quieren más información. Así que no estaré aquí, pero voy a estar dando función. Ah, me parece perfecto. Vas a estar con nosotros a nivel espíritu. Claro. Muchas gracias. ¿Te ha gustado participar en este programa? Bastante. Espero que es divertido. Me parece perfecto. Espero que sigas regresando. Claro. Y Liz, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Te está gustando? Miren, Joy se sabe todos los nombres de cómics. Yo no me sé todo. Trato de hacerlo. Igual Ryuta, que lo estoy viendo en los comentarios. Hola, Ryuta. Pero sí, o sea, son pláticas muy interesantes. Igual a él le gustan otras películas que a mí me encantan. A él me gusta Endgame, a él no. A todo el mundo le gusta Thor Ragnarok. Sí, exacto. Muy divertido. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que puedas venir pronto. Y pues bueno, tenemos que resolver quiénes son nuestros ganadores. Ya tenemos los nombres de los cuatro ganadores. Y también tenemos que dar unos saludos. Nuestros saludos. Entonces, aquí tenemos a José Ángel Cruz. Y él responde que el apellido de soltera de Martha Wayne era obviamente Martha Kane, señores. Es facilísimo. Yo no lo sabía. ¿Sabes? Tampoco. ¿Sabes cómo es muy fácil saberlo? Simple y sencillamente por cómo se llama el creador de Batman o el co-creador de Batman. Ah. Bob Kane. Y por ende... Dato curioso, efectivamente. Y vamos a ver... Rommel Ruiz Bolaños nos dice que la isla donde viven las Amazonas es Temiscira. Y tiene toda la razón. Sí. Javier de la Rosa nos menciona que es efectivamente Martha Kane. Y tiene toda la razón. Y Daniel Acosta, que fue nuestro último ganador, nos responde dos de las preguntas. Uh-huh. Y dice que la chica que portó el nombre de Capitana Marvel antes de Carol Danvers fue efectivamente Mónica Rambeau. Si tú recordarás, si ustedes recordarán, en la película de Capitana Marvel, uh-huh, está la mejor amiga. Es la hija. La hija. Claro, ya. Y curiosamente, ¿dónde va a aparecer la hija de la mejor amiga de Capitana Marvel? Va a haber, creo que una película, pero todavía no han dicho. La serie de WandaVision. Sí, en la de WandaVision. ¿En serio? Sí, sí, sí. En la serie, okay, de WandaVision va a aparecer Monica Rambeau, ya grandecita. Claro. Y ella, uh-huh, eventualmente se va a volver, bueno, en los cómics se vuelve Capitana Marvel. Uh-huh. Después se cambia el nombre a Fotón, después, a Pulsar y finalmente, ajá, a Espectro. ¿Ok? Como el espectro visual. Ajá, sus, okay, poderes son de luz, obviamente. Y también menciona Daniela Costa que es Temiskira. O Temiskira, donde viene, de donde vienen las Amazonas. Muchas gracias, jóvenes, por participar. Tenemos algunos saludos. Claro, tenemos el saludos. Restaurante de cómics, que es que nos hizo el favor de regalarles a todos y cada uno de ustedes el 10% de descuento en su próxima comida. Se va a comunicar con ustedes directamente para decirles cómo van a poder reclamar sus 10% y las los saludos son de Jerry Arjona. Carlos, un saludo, y preguntaba cuál era el tema de hoy, que apenas estaba comentando. Ya saben. Ya sabe. Aloha y Shell, que nos está recomendando. ¿Qué, perdón? Aloha y Shell, que nos está recomendando. Ahí etiquetando personas para que nos vean más. Ah, muchísimas, genial. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ryuta de Zoro. Que sí, fue uno de nuestros invitados ya. Sí. Espero que regrese pronto. Nos quedamos con muchos temas de qué hablar. Igual, o sea, yo me quedo platicando con él. Le digo, mil y un cómics me recomienda. No, léete este y este. Curiosamente, la primera vez que hablé con él, no hablé de cómics. Hablamos de gimnasio. Qué raro. De gimnasio y dietas, curiosamente. Tus temas favoritos. Sí, después vi que le gustaban los cómics. Dije, mira, tenemos un... algo más en común. Curiosamente, a ti te gusta Batman y a él le encanta... No, Superman. Entonces, sí. Vamos a hacer un contra. Vamos a hacer un versus Batman contra Superman. Sería bastante interesante. Sí, sí, lo vamos a hacer. Es el plan, es el plan. Y nos dice que la historia de Valkyria está buena, aunque Brunhilda haya muerto. Así, sí. Efectivamente, Jane Foster ya se vuelve la nueva, uh-huh, Valkyria. Sí. Uh-huh. Enriqueta Sánchez nos manda saludos. Y Jorge Ortiz dice, hola, saludos a todos el equipo. Tengo una pregunta para los tres. A ver. ¿Cuál es el personaje que ustedes quisieran ser? Uy. Bueno, creo que... Ay, no le pregunten, nada más véanlo. Véanlo. Batman, obviamente. Siempre ha sido, sí, claro, Batman, siempre será Batman. Ah, pensé que era Robin, pero... No, ¿cómo te atreves? No, Superman. Ah, no. De niño quería ser Robin, ahora ya soy Batman. Dime. Pues como cosplayer yo quiero ser todos, pero no se puede. Me encantaría, pues como pueden ver, Thor. Entonces desde que la vi yo dije, ay, no sé, el casco se ve raro. Pero ya luego la historia me fascinó. Y Wonder Woman. Creo que Wonder Woman, al menos el de Gal Gadot, me ha encantado cómo lo han reinventado. Esa es, claro, la palabra. Totalmente. Y curiosamente, mucha gente se quejó cuando escogieron, sí, a Gal Gadot. Sí, bastante. Tengo una amiga que de hecho dice, es que está muy flaca. Le digo, ¡y! Está bien. ¿Y? Linda Hamilton. No, Linda Carter. Así estaba. Así que, por favor, déjenla. Es una otra hermosa mujer. Dos, sí, excelentes selecciones para, sí, hacer. ¿Y tú, Ilse? Creo que igual sería Wonder Woman, uh-huh, porque... Obviamente la versión de Gal Gadot, porque no. De verdad, la forma en la que la han hecho... Ey, señoritas. Le es un ícono. Respeta. Y tiene carisma. Claro. Es un ícono femenino. Uh-huh. Sí. Es el primer personaje femenino, curiosamente creado por un hombre también. Sí. Pero un hombre que respetaba mucho a las mujeres, que amaba a las mujeres, que sentía que el mundo debería ser un matriarcado y no un patriarcado. Uh-huh. Y qué curioso que ambas mencionan este personaje tan poderoso, tan, sí, fuerte. Porque vamos a hablar ahorita de la Mujer Maravilla, por favor. Obviamente. Ya tuvimos varias roces con... Tropiezos. Uy, con varias terribles películas y series de televisión que simple y sencillamente no funcionaron con las superheroínas. Y eso que no estamos contando la película de Elektra, que igual así como que... me pasen sin ver, o sea... Sí. Mató a muchas superheroínas, o la idea de películas con superheroínas por muchos años. Pero, sí, curiosamente, Gal Gadot, que nadie creía en ella... Uh-huh. Hace su primera aparición o hace su debut como la Mujer Maravilla en esta película muy mala de Batman contra Superman. Y lo mejor de la película, curiosamente... Es ella. No, yo cuando la vi yo grité, ¡wow! ¡No mames! Si lo enseño, o sea, en pleno cine. Tranquilo con el lenguaje, por favor, en las palabras de Capitán Marvel. Sí, en las palabras de Capitán América. Language. Y sí, como estamos viendo aquí, la Mujer Maravilla original, obviamente, es Linda Carter, que también hace un excelente, excelente trabajo como la Mujer Maravilla. Obviamente las historias no estaban al nivel. Claro. El problema de... Yo tengo problemas con la película de la Mujer Maravilla, no con el trabajo de Gal Gadot, ni con el trabajo de las Amazonas. Creo que especialmente una de las actrices, la que interpreta a su tía, creo que hace un excelente trabajo como Amazona, y también la mamá. Desafortunadamente, como tú estábamos mencionando en el corte comercial, el desenlace contra Marte, contra Ares, no es tan bonito, no está tan bien hecho, pero no importa. Hasta creo que ahí metió mano Snyder, lo voy a echar a perder. No sé. Pero está muy bien ella, está muy bien la película, y qué bueno que le dan más oportunidad a Patty Jenkins, la directora, de hacer otra película, y creo que Mujer Maravilla 1984 va a ser una excelente de película. De hecho, bueno... Te voy a pedir un poquito nada más de tiempo, lo voy a decir rápido. La película, o sea, lo que yo más recuerdo y es como que no manches, o sea, me puse a llorar, es la escena donde están las trincheras. ¿Por qué? Porque es la escena de empoderamiento. O sea, no te dicen, ay, es que ninguna mujer. No, es que nadie puede ir, no podemos pasar, nadie. Y ir ya viendo a la gente que está sufriendo y todo. No, yo me voy y vamos. Y sí aguanto. Y es una escena... increíble, o sea, preciosa. Esa escena me hace llorar, curiosamente. A mí también. Igual, o sea, es que yo lloré lágrimas. Es impactante. Y una de las cosas que más me gusta es que cuando ella dice yo lo tengo que hacer, no lo dice con orgullo, no lo dice con ira, lo dice con humildad y porque tiene que ayudar a la como gente. Como deber, o sea, como deber de, no de mujer, de hombre, de un ser humano, una persona. Dice, es lo que yo voy a hacer. Exacto. Punto. Yo creo que es como de los personajes más humanos que han hecho. En cuanto a superhéroes. Sí, yo sé que es complicado humanizar luego a Superman y luego a Batman. Sí se han hecho, pero era un intermedio. ¿Cómo puedes humanizar a una persona toda poderosa y también ponerle su feminidad, ¿no? Entonces, sí, claro. Y hablando de eso, y ya nos tenemos que ir próximamente. Tenemos solo un minuto, pero antes de eso me gustaría que pudieran la última imagen. Algo que me... La siguiente, por favor. Como notarán, dentro de los nuevos 52 hubo un cambio de traje. Ahí no está la imagen, pero desafortunadamente hay un momento, creo que lo pueden ver aquí en esta imagen. La desafortunada imagen de pantalones. Que le decidieron cambiar el traje a la Mujer Maravilla, no a esta versión, sino a una versión con pantalones. Y dos o tres veces se ha tratado de cambiar el traje de la Mujer Maravilla. Lo hizo Jim Lee, ¿no? Jim Lee lo hizo primero, después, de hecho, Jim Lee lo hizo primero en el cómic de la Mujer Maravilla y después ya en el cómic de la Liga de la Justicia de los nuevos 52 intentaron modificar el traje y darle pantalones. ¿Ustedes como mujeres creen que es correcto que le modifiquen el traje? Porque muchos hombres dicen, no, es que es sexista que tenga un traje tan descubierto, si es una mujer guerrera. Pero yo creo que, pues, ella lo que necesita es libertad de movimiento. Exacto. Sí, claro. Y esa es su armadura. Y yo creo que el traje de que utiliza Gal Gadot en las películas es perfecto. Es perfecto porque es tanto de la historia, porque viene desde los griegos o más. Entonces yo dije, no, es perfecta así tal cual. Claro, es algo histórico. Y yo sé, ponerle pantalones es como ya ponerle eso de tiene que ser masculino. Exacto. Y ella puede ser femenina y guerrera. No es necesario. No tiene que volverse hombre para ser guerrera. Exacto. De hecho le decían, es que parece China. Luego, no, mamacita. Wonder Woman antes de China. Desafortunadamente, como podrán ver, se nos ha acabado el tiempo. Ya, Liz, espero que puedas regresar para poder seguir expandiendo acerca del tema de las superheroínas, ver su trabajo en series de televisión y en películas. Y ahora ya nos tenemos que ir antes de que me mate Javier. Muchísimas gracias a toda la gente en cabina. Karen, Toño, Javier, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Miguel, nuestro productor, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comicmanía. Muchas gracias a Lisa Cura, muchas gracias a Ilse. Bye. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Hasta la próxima semana. ¡Shazam! Radio 620. Te invito a pensar.